Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, esos mecanismos que se activan al momento de escribir y leer, con Martín Coan. Segunda parte. Parece simple, otro tipo de trabajos, otro tipo de placeres, digamos, tienen más requisitos, o pueden ser o más costosos o de más difícil acceso. Con un libro en la mano ya está prácticamente todo, y un lugar donde sentarse, o hay quien lee parado también, o hay quien escribe parado también. Un cuaderno, un bolígrafo, una lapicera, un libro en la mano y en principio ya está todo. Lo que a uno le gusta, que es leer y escribir, en principio se hace, insisto, con poco y parece sencillo, y lo es. Y parece accesible y en un sentido lo es, pero estar solo y estar concentrado, o concentrado y eventualmente distraerse por las propias, por cuando uno se fatiga mentalmente y se distrae, pero quiero decir, sin interferencias, sin interrupciones, hoy en día se ha vuelto muy difícil, casi imposible. No es nada fácil encontrar un lugar tranquilo donde ponerse a leer y que nadie interrumpa. Es muy difícil. Y en el medio del bullicio, en un recreo de colegio, un pibe se sienta en un rincón contra la pared, contra un libro, y fundó una especie de estado de soledad que, aunque no tiene nada de preocupante de por sí, a menudo preocupa a los adultos. La lectura tiene un prestigio hueco, superficial, y ante la manifestación concreta de una pasión de lectura, lo que generalmente aparece es la preocupación y a veces incluso la patologización. Martín Coan, escritor. ¿Sabés que estoy haciendo como un silencio? Porque en literatura el silencio, ¿cómo se resuelve? Porque en radio estamos haciéndolo muchas veces, aún temiendo que eso sea interpretado como un bache, una interrupción técnica, un no saber cómo continuar. Pero en literatura, ¿cómo en la radio comunicas se puede el silencio? En la radio se puede, en la televisión no se puede. En la televisión no se permite, ya directamente. No se tolera, claro. No se tolera, lo cual es raro, porque uno diría, se sostiene con la imagen, sí. Se podría permitir que en ese momento todo se juegue en la mirada y sin embargo no se puede soportar. Hay algo en la dinámica televisiva que no lo soporta, la radio sí. La literatura ahí lo aprende todo de la música. Lo aprende todo de la música, porque la música, el ritmo está hecho menos podríamos uno decir de la marcación que del silencio entre marcación, claro, y marcación. Y hay algo que se juega sonoramente y musicalmente en la literatura, no solo en la sonoridad de las palabras, también en la duración. Yo a veces elijo en la construcción de una frase, una palabra que tiene que venir a cuento, claro, si no sería un disparate, al menos que uno se proponga premeditadamente el disparate, uno elige una palabra pertinente desde el punto de vista del sentido, pero a veces elijo una que no es la más exacta, pero tiene cuatro sílabas, y es lo que el ritmo de la frase necesita. O a veces entre una de cuatro sílabas y una de dos, elijo la de dos porque es lo que el ritmo de la frase necesita. Esa marcación rítmica, que están en el nivel de la oración, están en el nivel del párrafo y están en el nivel de la narración entera. La intriga es un manejo de tiempos. No es meramente el querer saber quién es el asesino. Nadie, si no hay asesino, si está todo inventado. La intriga es un manejo del ritmo narrativo, un juego entre aceleración y suspensión. Y la suspensión o la pausa o la espera son silencios, como en la música. ¿Cómo es la música? Que uno maneja modulaciones, volúmenes, disminuciones y creyendos, y también silencios. Eso en cuanto a la sonoridad y el ritmo. Pero después está, incluso en un nivel semántico, diríamos, se vuelve inseparable en un texto, sobre todo con cierto grado de elaboración. Yo no digo que los míos los tengan, pero pretendo intentarlo. Trato que lo tengan. Que es el juego con lo no dicho. que es otro modo del silencio. Del silencio expresado de otra manera, claro. Es en otro plano también el silencio. No digo ya, como digo, en el nivel de la sonoridad o de la musicalidad del texto, que como toda música, sin el silencio no existiría, sino en el nivel del juego que se puede producir entre lo que se está diciendo y lo que no se está diciendo, ahí donde lo no dicho surge de lo dicho. O sea, no es cualquier cosa, no es todo lo que no se dice. Es aquello que, en los intersticios de lo que se está diciendo, queda no dicho. Entonces, o se insinúa, o es un eco, pero el eco de un sonido que nunca se produjo, o es algo que se entrevé, o es algo que, vamos a usar una frase común pero muy interesante, brilla por su ausencia. O sea, se hace ver porque no está. A veces, en ciertas construcciones narrativas, la manera en que algo se vuelva más notorio es que no esté. Que no esté, pero que falte. Pero que falte. Entonces, esa falta no es lo mismo silencio que silenciado. Algo que debería estar y no está. Algo que se insinúa y en cierto modo está presente, pero de lo que ningún personaje habla, o que el narrador no lo menciona. Y en algún momento del desarrollo de ese texto, eso que está siendo silenciado puede estar más presente que lo que se dice, sobre todo cuando eso que se dice se puede estar diciendo para tapar lo silenciado. Entonces, esas palabras, lo que están diciendo, no funcionan por lo que están diciendo, sino por lo que están callando en su decir. Esto se puede producir en cualquier uso del lenguaje. Los psicoanalistas trabajan mucho con eso. No ellos, uno, cuando está con ellos. Con ellos. Pero la literatura, dado que la considero un nivel muy sofisticado de elaboración verbal y del nivel más elevado de sofisticación, de elaboración, no sé si sofisticación narrativa, trabaja sobre estas posibilidades de un modo máximo. Martín Coan nació en Buenos Aires el 24 de enero de 1967. En la actualidad, Coan trabaja como profesor de teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. El libro Ciencias Morales de 2007 ha ganado el Premio Herralde de Novela 2007. En 2014, Martín Coan recibió el Premio Conex Diploma al Mérito como uno de los 5 mejores novelistas argentinos del periodo 2008-2010. Las palabras que son, digamos, aquello de lo que está hecha la literatura, no son propias de la literatura. Uno no usa las palabras solamente para hacer literatura. Y uno no se vincula con las palabras solamente cuando está leyendo literatura. Y al mismo tiempo, yo diría, casi, no por dar una definición de la literatura, que no la necesita, pero si la quisiéramos, podríamos decir, la literatura está hecha con palabras, igual que toda nuestra vida, pero cuando se trata de literatura, con esas mismas palabras pasa otra cosa. Pasa otra cosa. Ni siquiera es que son otras palabras, que es un prejuicio que a veces aparece. Sin dejar de detectar sentidos, tramas, ideologías, insisto, lo que cada uno quiera ver en la literatura. Por medio de las palabras percibimos también las palabras, sobre todo en la poesía, pero yo creo que esa condición de la poesía se puede extender a la literatura entera. Las palabras no son meramente instrumentos que vehiculizan un sentido o lo que sea, o pueden serlo, pero no son solo eso. Las percibimos también como palabras. Y esa experiencia del lenguaje como lenguaje es lo que para mí supone la marca diferencial de la literatura, tanto para el que escribe como para el que lee. Cabral da dos, tres, cuatro vueltas sobre sí mismo. Se siente mareado y aturdido. Se siente como cuando ha tomado demasiado, lo que no quiere decir que haya tomado demasiado esta vez. Está en verdad tan confundido que cuando trata de pensar si ha tomado o no ha tomado demasiado la noche previa, no logra siquiera acordarse de qué cosas hizo en las horas anteriores. Hay mucho ruido y mucho humo en todas partes, y Cabral se encuentra verdaderamente desorientado. Siendo él una persona de aceptable poder de ubicación, podían preguntarle en medio de las sombras en qué dirección quedaba el Paraná o en qué dirección quedaba el convento, y él hubiese contestado sin vacilar y sin equivocarse. Pero ahora no consigue ni tan solo establecer el lugar exacto del sol en el cielo. Gira atontadamente, con lentitud, con un raro vértigo aletargado, procurando determinar un lugar de referencia en medio de tanto alboroto. Primer párrafo del cuento Muero contento, de Martín Coan. La radio, como la música, transcurre en un determinado tiempo. Y el tiempo de esta conversación lentamente se va aproximando al cierre, Martín. De palabras, de autores, de literatura, de tu literatura, de generaciones o no generaciones, más o menos haciendo un rápido, incompleto, por supuesto, inventario, trató este rato que te agradezco haberlo compartido contigo. Yo te lo agradezco a vos. Pero hay algo que tal vez suene como procedimiento, así como al comienzo te decía que arrancamos habitualmente buscando ese backstage, ese trasfondo de lo que no se ve o que después se va a ver en una conversación y que es el proceso de producción. ¿Con qué palabra te sentís realmente enojado? Y con esa palabra cerramos. ¿Enojado? Ahora, así, dicho así, impunidad. Impunidad. Se ve que tengo algún tipo de disposición que no me amedrenta a denominar moral, que supone, no moralista, pero se ve que es inmoral, porque la palabra que me surgió es esta, que evidentemente requiere que ciertas formas de, ciertas tropelías, cierto grado de la indignidad, ciertas bajezas, de algún modo se paguen. No en el sentido metafísico, ni trascendental, ni uh-huh. religioso. Pero la impunidad de los cretinos me da bronca. Y es un país con muchos cretinos y mucha impunidad. Así que a veces ando con bronca. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cattaneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com